las partículas del principio único, que se encuentran diseminadas en toda su realidad, emanan energía de altísimo voltaje. En esta energía vivimos nosotros, y de esta forma también podemos viajar por el universo. Nosotros no tenemos naves espaciales ni necesitamos de artefactos para movernos en la realidad universal, somos la mente, y encontramos lo que precisamos con solo desearlo. Mientras que la dimensión primaria no se eleve, no podremos llegar a las dimensiones petrificada y solidificada ni podremos extender la malla. En pocas palabras, son ustedes quienes deberán llegar a ellos, es su responsabilidad, por ser los más cercanos a ellos. Por eso luchamos y trabajamos arduamente para unirnos todos y ser uno. Hasta ahora nos falta un miembro importante, nos sentimos como si careciéramos de las extremidades inferiores, no estamos completos aún. Cuando lo logremos, entonces todos podremos regresar al Creador, entraremos dentro del principio único y habrá otra explosión. El ser pensamiento creará a sus hijos en un proceso sin principio ni fin. 16. ¿Cuál es el trabajo específico de los cabezales y terminales? Cada dimensión utiliza los cabezales y terminales según las condiciones de su realidad y existencia. Para nosotros, como dimensión sublime, los cabezales y terminales son la razón de nuestra existencia. Nuestra unión y realidad es colectiva y cualitativa, no podemos separarnos, somos un conjunto, somos todos, somos uno. Nos comunicamos por toques e impulsos. Nuestros cuerpos son filamentos y circuitos por donde pasan los nímeos grabados del universo. Este proceso es producido por la cantidad acumulativa de información recibida por los terminales, que la clasifican. El universo tiene un latido, una entrada y salida de energía. Nosotros aprovechamos ese latido para mandar y recibir informaciones, también bajamos y subimos entre todas las dimensiones. Los canales energéticos pueden ser comparados con el cuerpo material de ustedes. Por ejemplo, ustedes tienen venas, arterias y el latido del corazón, que impulsa la sangre, de esta misma forma, la energía se desplaza en el universo. Nosotros nos transportamos por la fuerza de ese latido, y la transmisión energética se realiza a través de la malla universal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un dolor en el pie, el primero en captarlo es el cerebro. No es necesario que el cerebro baje al pie para darse cuenta de ese dolor, es el sistema nervioso el que va a mandar los impulsos instantáneos, que son registrados automáticamente por el cerebro, ¿no es cierto? Así pues, podríamos comparar nuestros terminales superiores e inferiores con el sistema nervioso, son nuestros sensores. La comunicación energética depende del impulso, y este será clasificado y ordenado según el color, la vibración, la forma, el signo y todo lo que contiene esa energía pensamiento. Cuando el impulso de la energía pensamiento captada es débil, entonces será absorbida por uno, dos o más cabezales, que la procesan y la transforman en ideas. Esas son enviadas al universo que se alimenta de ellas. Cuando el impulso es fuerte, entonces las energías pensamientos llegarán muy lejos, pues serán absorbidas por la mente universal, que las convertirá en ideas elevadas. Estas ideas se conocen como ideas geniales, debido a que contienen un alto grado de voltaje y nímeos de la más pura calidad. A menudo los cabezales de la malla que se encuentra diseminada en el universo no llegan a captar las energías pensamientos que regresan de las dimensiones más densas, como la de ustedes, porque son pensamientos de bajo voltaje y de impulso débil. Estos pensamientos débiles solo podrán ser captados por los mismos grados que la emanaron. Se forma así un círculo vicioso de energías pensamientos que no logran salir y que regresan una y otra vez al mismo lugar del que partieron. Por la densidad que los caracteriza, ustedes se alimentan de esos pensamientos repetitivos, débiles.